¿Preguntas al padecimiento actual o al resto de la historia? Doctora Duque. La pregunta era más o menos enfocada en lo que preguntaba Joaquín sobre la satisfacción sexual o en su vida sexual y cómo era. Porque mencionas que sí ha tenido las relaciones, pero cómo la vivía o cómo era. Bueno, ella tuvo vida sexual con dos parejas primordialmente. Ella refiere que con su pareja principal, Miguel, tuvo una vida sexual satisfactoria. No nos refirió como tal si lo que sentía era satisfactorio, parecía como un tanto ambivalente. Le daba mucho miedo, pero al mismo tiempo también sentía placer. Pero en comparación con la vida sexual de ella no se cuestionó. Doctora Guizar, ¿le pasan por favor el micrófono? Ah, ¿ibas a preguntar algo conmigo? Bueno, sí, ahorita te lo paso. No, nada más rápidamente. En algún momento desde el inicio del padecimiento actual, pareciera ser que la sintomatología se fue agravando, pero se le preguntó a la paciente específicamente en qué punto o en qué momento ella cree firmemente este tipo de sensaciones y percepciones, o si en algún momento llegó a considerar alguna otra posibilidad de que fuera algo que solo ella percibiera y que no fuera así como ella lo describe. Y si hay como en algún momento de la historia del padecimiento en el que ella ya está convencida de todo eso, o sea, como en qué punto fue o en qué época. Pues realmente ella siempre estuvo convencida de lo que le estaba pasando. Ella siempre creía que todo lo que veía, todo el punto de la clarividencia, de la santería, era realidad. Además, el medio favorecía mucho este punto. Sí, en cuestiones de las de los seres espirituales, pues nunca parece que ella en algún momento llegara a reducir a la lógica antes de su internamiento. Bueno, a la edad de 18 años se habla de que parece ser que tuvo un episodio similar al actual, sin embargo me queda dudas de cuánto tiempo duró el periodo. Creo que la historia decía como 3 días, pero no sé, mejor nos podrías hablar un poquito al respecto. Sí, este periodo fue a los 18 años. Ni los familiares ni la paciente nos pueden decir más o menos cuánto duró. Lo único que nos menciona es que duró aproximadamente un mes. Sí, no más de un mes, precisamente. Doctora, al principio de la historia clínica comentas cierta sintomatología depresiva, pero durante los días de hospitalización ya no se menciona sobre la sintomatología depresiva, que me parece explicar como el curso. Y... Ella, bueno, como se ingresó, parecía como tal hipotímica. Nosotros desde que la vimos nos resultaba más como ansiosa, un tanto por todas las alucinaciones que estaba teniendo, por toda la sintomatología que tenía, pero en ningún momento de la hospitalización nos dio el aspecto de que se encontraba con sintomatología depresiva. Doctor Lázaro. Sí, bueno, yo quería ver algunos datos de la infancia. Si presentó algún problema de lenguaje, es una pregunta. No como tal, sin embargo, bueno, en los antecedentes personales podemos ver que, por ejemplo, el punto de entender el sí y el no se da hasta los 2 años, ¿sí? Ese como tal parece ser un problema del retraso de la comprensión del lenguaje. Y durante la historia también, en la primera infancia y infancia media y tardía, pones que no hay datos de trastorno de la conducta, pero en la etapa prepuberal y adolescencia empieza, bueno, aquí pones un sí, que era de la madre, que era irritable, chismosa, agresiva y rebelde. ¿Tenía algún problema de conducta en ese entonces? Al parecer, en la infancia, bueno, la reportan totalmente sin alteraciones de irritabilidad, nada más. Pero en la etapa puberal, la madre refiere que constantemente tenía problemas con ella y con sus hermanos. Parece que el medio en donde ella se desenvolvía era bastante hostil. Regina constantemente nos menciona que había conflictos entre los hermanos bastante fuerte, que se dejaban de hablar entre ellos. Sin embargo, en la escuela en donde ella se desenvolvía, exterior a la casa, no parece haber reportado absolutamente nada. En la historia sexual mencionas, bueno, como que tiene muchas ideas de referencia respecto a la parte sexual, que todo el mundo quiere tener relaciones con ella, y eso al parecer le ha causado demasiados conflictos. Estas ideas, partiendo que pudieran estar en terreno psicótico, ¿qué tan capaz es ella de reducirlas a la lógica? ¿Está convencida de que realmente toda esta gente quiere tener relaciones sexuales con ella? ¿Y es la razón del por qué termina alejándose de todas estas personas? Sí, efectivamente, ella está totalmente convencida de que muchas personas se quieren con ella. De hecho, al momento de preguntarle, bueno, ¿por qué piensa esto? Ella nos contesta, pues tal vez yo no sea muy atractiva, pero soy muy misteriosa. Entonces, ella, y a lo largo de todo el padecimiento, continúa diciéndonos que, pues efectivamente, mucha gente desea tener relaciones sexuales con ella. Doctora, Con respecto a la historia sexual, igual con las ideas de referencia sexual, ¿desde cuándo empiezan esas ideas? ¿Desde que tiene inicio de vida sexual activa o desde antes? Parece que empieza todo después de que tiene su relación con Miguel y de que Miguel se va a Estados Unidos, que es su pareja, la pareja más importante que ha tenido. Ok, buen día. Bueno, yo encuentro que en algún momento del padecimiento actual, después, específicamente después de que se entera de que Miguel cohabitaba con otra persona, comienza con sintomatología afectiva de tipo depresivo. Sin embargo, no me queda claro hasta cuándo presentó esta sintomatología. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, como tal, ella no, nos puede decir como tal, exactamente cuánto tiempo permanece con esta sintomatología. Sin embargo, no parece tener características depresivas. Ella solamente decía que se sentía triste, que empezó a tener como desinterés en sus trabajos, que ya no quería hacer nada como tal, pero no nos menciona como tal un periodo del cual empieza por el cual se siente totalmente triste. Sí, también en la historia mencionas que debido a su problema físico, sus compañeros la denigraban. Pero esto lo pones en la etapa prepuberal, ¿pero antes la molestaban también? Parece ser que no. Ella inclusive menciona que tenía buenas amistades en la infancia y todo, que perduran hasta la actualidad. Doctora Bush, atrás. Una duda que me surgió al leer la historia fue, ¿qué estuvo haciendo desde que tuvo para parecer un primer episodio psicótico a los 18 años? Hasta que pasa esto con Miguel, que era su pareja actual. O sea, ¿con quién estuvo viviendo? Si estuvo viviendo con la familia, ¿qué opinaba la familia? O sea, ¿pudiste indagar un poquito más acerca de si tuvo alguna conducta extraña en todo este tiempo? Bueno, de los 18 años, que es cuando coincide este punto de este primer episodio, lo único que refiere a la familia es que se empezó a comportar más agresiva con ellos. Que a medida que fue creciendo, ya cuando se encontraba en la edad adulta, inclusive llegaba a referir que sus sobrinos la acosaban constantemente, que se metían a su habitación para robarle, que también querían tener sexo con ella. Con sus hermanos también inculpó a María de estar teniendo sexo con su padre, también después sexo con otro de sus hermanos, es con la hermana que principalmente peor se lleva. Con su madre también ha tenido conflictos bastante frecuentes de este orden, de que piensa que le pueden estar haciendo daño. O sea, sí ha empezado como tal con mayores ideas de que la gente le quiere hacer daño. Eso es. Y la última pregunta, tampoco parece que fue muy funcional en sus empleos también por este tipo de ideas. ¿En algún momento la familia pudo también indagar o enterarse más de por qué dejaba los empleos o que conocieran a alguien que les recibiera alguna información extra a la que está referida en la historia? No, realmente la familia lo único que nos dice es que estaba brincando de empleo tras empleo y siempre decían que porque la acosaban, pero ellos creen que exagera en esa precisión. Regina constantemente nos estaba diciendo que se metía en problemas con los otros compañeros de trabajo porque efectivamente ella sentía que la estaban acosando sexualmente. Doctor Romo, ¿le pueden pasar el micrófono? ¿Se llegó a documentar algún componente obsesivo en esta parte de las ideas delirantes respecto a tener relaciones con su papá o con alguno de sus familiares? No, en ningún momento.